Bueno, Patri, como denunciante, ¿querés contarnos un poco cómo fue hasta el momento que ustedes descubrieron lo que finalmente había pasado con esta perra dentro del barrio? Sí, mira, gracias por este espacio. Lo que nosotros hicimos es un largo camino. Al principio no podíamos creer lo que habíamos visto en unas imágenes. Tratamos de conseguir las imágenes viniendo al lugar donde está la fuente, el búnker de nuestro barrio, que es donde se guardan todas las imágenes para cualquier evento, sea un robo, sea un evento social o sea un evento como este. Entonces vinimos con cartas, documentos a solicitar esa información como vecinos que sabíamos que existía, que había sucedido. Nos negaron todo, que no podían entregar nada, que lo que pedíamos no era así. Bueno, excusas, incoherencias, inconsistencias. Entonces, bueno, logramos tener acceso al video, ver el video. No está en nuestro poder ese video, nunca lo estuvo, pero sí pudimos acceder a las imágenes, a verlas desde otro dispositivo. A partir de ese momento empezamos a ir a fiscalía, dejamos asentada la denuncia y bueno, y desde allí quedó todo en secreto en sumario hasta que el video se viralizó. La fuente que viraliza el video no lo sabemos, pero bueno, evidentemente también ha sido lo que ha provocado que bueno, que esto acelere el proceso y que bueno, se mueva la justicia y demás. Ahora sabemos que en poco tiempo ya se imputó al veterinario, que es falso veterinario, pero ahora vamos por todos los que estuvieron en ese acto y que se callaron, que no denunciaron, que sabían lo que pasó, que lo negaron y que bueno, también en cierta manera tienen una responsabilidad ante esto que ha pasado y que dejan mal parados a un montón de personas que bueno, somos vecinos de bien y que hoy por hoy estamos en boca de todo el país como vecinos asesinos o vecinos maltratadores y en realidad son los directivos que ocultaron información y la gerente Valeria Zurra que también ocultó información. Entonces queremos que se haga justicia con quienes no obraron en el momento que tenían que hacerlo. ¿Cómo se enteraron ustedes de que había ocurrido finalmente esto y deciden ir a pedir las pruebas? Nosotros nos enteramos a partir de que un personal de seguridad de acá del barrio nos muestra desde su dispositivo las imágenes. Y a partir de ahí es que empezamos, bueno, todos los pedidos y demás. El mismo barrio, en realidad la administración o la dirección de este barrio, ustedes habían solicitado ver las cámaras y no solamente les niegan el acceso, sino que les niegan el hecho en sí mismo. Exactamente, el hecho lo desconocen totalmente, incluso, bueno, han emitido comunicados desde aquí del barrio, desde la dirección del barrio, diciendo que, bueno, la noticia es falsa. Con una imagen falsa también. Exactamente, hay inconsistencias y bueno, todo eso está en la justicia, así que bueno, todo lo que está, digamos, como información, está en secreto de sumario y bueno, estamos a la espera de que también aparezcan nuevas declaraciones, nuevos testigos, que la gente que sabe algo, que vio, que tiene pruebas, se presente y con eso que podamos avanzar más rápido. Dejando un poquito de lado el tema del barrio en sí mismo, me imagino también la preocupación de muchos y muchas vecinos del barrio y alrededores que han puesto en las manos de este falso veterinario a sus animales, ¿no? A sus perros, a sus gatos. Así es. Lo que hemos hecho todo este fin de semana es una convocatoria a través de distintos medios para que las personas del Villa Allende, hasta de Córdoba, nos han llegado datos de personas que llevamos nuestras mascotas a castrar, a vacunar o a bañar, sí, porque hacía todo tipo de servicios. Nos hemos encontrado con que, bueno, es muchísima la gente que ha sido, digamos, víctima de este ejercicio ilegal de la medicina veterinaria. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.